Buenas tardes, audiencia de Radio Cuna, el tiempo no para. Usted, Pablo Martínez, la señorita Lorelei Cavieres, que seguramente estará por ahí. Está. Tengan todos ustedes una excelente mañana en las tierras del tricampeón. Muy bien, qué grande, muy bien. Son la tierra del tricampeón. La tierra de las tres estrellas, está muy bien. Está muy exactamente, bien. Acá sí. el conurbano profundo también tiene su gente. Villar, ¿sabe qué? Le voy a proponer meternos en tema con la efeméride, directamente escuchando el testimonio directo de quien anunció la cancelación de la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional allá por el año 2006. Un minutito del expresidente Néstor Kirchner. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso, hace pocas horas atrás, decidimos terminar con esa deuda de 50 años. Y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. Y ustedes saben que esa deuda es como la hipoteca que a veces tienen algunos sobre sus propias propiedades. No hay otra forma de buscar o de sacársela que pagando. Hay algunos que querían que sigamos debiendo para seguir siendo intermediarios del lobismo del fondo. Había algunos que querían que sigamos debiendo para que puedan tener consultoras que sean pagadas por ellos. Había algunos que les convenía que el fondo viva apretando permanentemente a la Argentina. Se terminó. Tenemos decisión soberana. Somos los argentinos los que construimos nuestro destino. Lo anticipaba Néstor Kirchner en un discurso cerrando el año 2005, se hacía efectivo el 3 de enero, un día como hoy, en el año 2006, y uno diría a veces, profe, que aquí circula uno de los kits de la cuestión, ¿no? El pago al Fondo Monetario Internacional en ese momento de 9.530 millones de dólares permitía avizorar un futuro en donde, bueno, había como cierta soberanía económica para empezar a planificar la economía también de un país. ¿Qué nos dice de esto, profe? Primero, la síntesis impecable del expresidente Néstor Kirchner, poco escuchada y menos entendida por un sector importante de la llamada población bien pensante, mi estimado Martínez. Uh-huh. Primero porque hace una cita histórica. Yo me remito, estamos hablando de historia y utilizamos la historia como una herramienta en el debate político y obviamente el debate social. Dijo 50 años, Pablo. Uh-huh. ¿Por qué dijo 50 años? No lo dijo Antojadiza. El fondo se creó en 1944 en Bretton Woods, cuando ya Estados Unidos e Inglaterra y Francia sabían que la guerra con Alemania era cuestión de poco tiempo para terminar. Entonces Estados Unidos planteó un organismo internacional que regule la actividad económica y que en teoría, Martínez, ayude a los países con problemas. Ahora mira vos cómo son las cosas. A aquel líder populista Perón le vienen de Estados Unidos a ofrecer, en todo caso, uh-huh, la entrada al organismo internacional, ya lo había hecho Braden, y viene todo lo que pasó el 17 de octubre, el Braden Perón luego, y durante el gobierno Perón se planteó la necesidad de parte de los Estados Unidos que Argentina entre al Fondo Monetario. Uh-huh. Y Perón se negó permanentemente y Argentina no entró al Fondo Monetario. ¿Y a dónde quería llegar Martínez? A que en 1956, más precisamente en junio, la revolución llamada libertadora o también fusiladora, como lo llama Walsh, que no tenía un congreso, Martínez, el peronismo ya estaba prohibido, recordémoslo, el partido mayoritario, el golpe de Estado se había consumado, y Alzogaray, adujendo que el país tenía crisis financiera, que tenía un desorden económico, que necesitaba asistencia, convoca al Fondo Monetario y entramos en el Fondo Monetario. Vuelvo a repetir, 1956, Martínez. Uh-huh. 2006 se cumplían los 50 años. Me gustó eso. Entonces, de ayudar a los países con problemas, como, si se quiere, espíritu de creación del Fondo Monetario Internacional, y después la práctica común, que es creemos los problemas en los países para que, o inventemos países que tengan problemas. Y claro, si no tenemos países que tienen problemas, entonces no le prestamos a nadie, sería, ¿no? Martínez, usted está como esos alumnos que en la clase le vienen a crear problemas al profesor. Bueno, ¿qué quiere? Es áspero usted, bueno. Usted es el patrón Bermúdez del Fondo de la Defensa. Uh-huh. Sí, bueno, ese sería un poco la explicación. Uh-huh. Te creamos los problemas para que tengas problemas, para que vengas a pedir socorro. Sí. Fíjate si querés un ejemplo a todo esto, ¿no? Uh-huh. Porque se crea el Fondo Monetario y mirá que el peronismo estuvo prohibido desde el 55 hasta el 73, o sea, uh-huh, esos 18 años. Después tuvieron ese proceso de 3 años donde poco y nada se negoció con el fondo durante el tercer peronismo, aún con Isabel. Y un detalle que le busque la audiencia, el 25 de marzo del 75, del 76, a un día de golpe de Estado, la tapa de Clarín, con letra gigante, como suele llamar ustedes los que se dedican al periodismo, uh-huh, en tapa decía, el Fondo Monetario brinda asistencia económica al gobierno argentino por no sé qué monto de miles de millones de dólares. Uh-huh. O sea, vino el golpe y lo legitimaron. O sea, Estados Unidos legitima el golpe de Estado a través del Fondo Monetario Internacional, cual controla, porque uh-huh, tiene la mayor parte del paquete accionario. Una manera de, obviamente, como dijo usted, de meternos, el término de la calle diría la pata en la cabeza, sí, o tener un control, o una hipoteca. En esto dio la definición de hipoteca. Hipoteca, dio ese ejemplo, ¿no? Porque usted sabe muy bien, como dijo Bertolt Brecht, que lo podemos citar, que el delito no es robar un banco, sino que es crearlo. Claro. Eso lo decía Bertolt Brecht, sí, que era judío alemán, no lo decimos nosotros. Entonces, estos organismos, como bien decía Néstor otra vez, tienen operadores que son los que negocian con los intereses, con los préstamos, y los que van a negociar y cobran comisiones. Ya sabemos de un tal, vio uno de ojo clarito, Brío Pelado, que es asesor de grupos de derecha, uh-huh, un tal Domingo Felipe, que era lobista de esos organismos internacionales, y toda esa gente que laburaron siempre para el mismo lado, la misma camiseta tienen siempre, juegan para los lobistas. Entonces, Néstor, en pocas palabras, en un minuto, está definiendo a la historia respecto al Fondo Monetario, a los lobistas y personas que se benefician, Pablo Martínez y audiencia, uh-huh, con ese tipo de patria, porque cobran comisiones. Por eso cuando se habla de patria financiera respecto de una patria industrial, hablamos de esto, de gente que gana guita con la especulación. Rosa sabe cómo lo llamaba, agiotistas, uh-huh, a los especuladores. Estamos hablando de tiempo de la Baring Brothers, mi estimado Martínez. Mire de cuándo estamos hablando, para que tenga una idea. Digo, para que vean cómo hay un hilo conductor detrás de esto. Y además esto brindaba autonomía económica, Martínez, en un contexto donde Estados Unidos no estaba tan preocupado por el llamado patio trasero, porque tenía otros quilombos en otra parte del mundo. Uh-huh. Y acá había aparecido un obrero metalúrgico, un tal Lula. Había aparecido un hombre militar nacionalista como Chávez. Había aparecido un cocalero como Evo Morales. Había aparecido un Néstor Kirchner. Había aparecido un hombre como Mujica. Fíjate de qué estamos hablando, ¿no? De qué línea, uh-huh, estamos hablando. Y un concepto, Pablo, también, que habló de independencia. Fíjate que el hombre como yo, hincha Racing Club Avellaneda, sin embargo, sin prejuicio para las palabras independencia o independiente. Un país independiente, por lo menos, adquiere grado de independencia cuando justamente se saca a estos organismos del medio. Uh-huh. Y no es nacionalismo berreta, Pablo. Si querés, pensemos que en el 2015 fuimos muchos los que dijimos que con un cambio y una vuelta al modelo neoliberal o a un gobierno neoliberal, en poco tiempo volvíamos al fondo, y no estábamos equivocados. Volvimos en 2018 y recordémoslo, Martínez, sin pasar por el Congreso. Y que los mismos jueces que denuncian cualquier cosa son los mismos que desestimaron la investigación de la toma de deuda, por ejemplo. Uh-huh. Fíjate vos cómo a veces la justicia es rápida para unas cosas y no para otras. Y mirá, de hecho la jueza Capuchetti es la que tiene el atentado contra Cristina y tiene el tema de la deuda, presentó en 2018 y no se movió un papel. O sea que se legitimó todo. Estamos. Entonces, ahí otra vez volvemos a la connivencia de los intereses financieros, Pablo Martínez. Intereses económicos, intereses imperiales, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente la justicia junto a los altoparlantes o los voceros, que son los medios de comunicación, la llamada prensa canalla, que no califica a Ijuna, pero sí a los grandes medios de comunicación argentina, que son los que disciplinan y crean una concepción, como me dijo alguno en oportunidad, pero esto es para la girada. Uh-huh. ¿Por qué? Y porque le pagaron el Fondo Monetario y la otra deuda sigue. Pero la otra deuda no la adquirió ese gobierno, sino que está pagando y está negociando con fondos especulativos que compran la deuda de un peso de 100 a valor de 20 centavos y te la quiere cobrar como 100. Era los fondos un poco con su fondo buitre. Y obviamente con el que se podía cortar era con la cabeza, que en este caso era con el Fondo Monetario. Y adquirir un concepto de idea de independencia, Martínez, o por lo menos mayor libertad para administrar al país. Y cierro, Martínez, miremos lo que estamos pasando al día de hoy, si vos querés. Se ha aceptado el país la deuda con el Fondo Monetario, en mi criterio, de manera equivocada, negociación, pero poco importa lo que yo piense. Y esa negociación nos condiciona en muchos aspectos a pagar intereses y sobre tasa, Martínez. Uh-huh. Volvemos a esto, lo que dijiste vos hace un rato, sobre tasa. 1.000 millones de dólares por año de sobretasa pagamos hoy. ¿Qué significa? Que si vos estás ahorcado, encima te pone una sobretasa. Uh-huh. Pero estamos todos locos. ¿Te quiere ayudar o te quiere hundir? Tenés problemas y te crean uno nuevo, sería, ¿no? Porque... Exacto. No, ¿Será que esas limitantes, Pablo, vamos a pensar mal o vamos a dar otro punto de vista y se lo dejamos como duda a la audiencia? Seguramente con una hipoteca, Pablo, como pasó históricamente con Argentina y con los demás países, con la hipoteca respecto a los países grandes, uno cede porciones de soberanía y en este caso de recursos territoriales. Entonces, el dinero que puede utilizar el país para desarrollar sus propias industrias, su industrialización del litio, su industrialización de productos como los que obtenemos de Vaca Muerta, o para tener un canal como el Magdalena y manejar el comercio de otra forma, promover sus propios astilleros, o la mejor calidad de vida de su gente, está condicionada. ¿Por qué? Porque la política del fondo le dice, para esto no hay plata. Uh-huh. Y para esto no hay plata y acá tiene que recortar. Entonces, obviamente, es como que vivimos Pablo Martínez con el respirador en la boca. Y el tema es que el respirador lo manejan ellos. Y cuando tienen ganas lo ponen un poquito más y cuando quieren lo sacan. No sé si es gráfica la descripción que doy, o es demasiado soberbia, pero bueno, usted sabe que acá necesitamos a veces ayudar a la imaginación de la gente para que entienda algunos conceptos. Uh-huh. La última que le voy a preguntar, Villar, y sabemos que es como una pregunta muy, muy abierta, pero quizás... sí. Tiene ahí algunas puntas para tirarnos. ¿Por qué Argentina, saliendo de una crisis tan profunda como la del 2001, uh-huh, en pocos años, digo, en definitiva, un 3 de enero del 2006, pudo cerrar, en definitiva, y hacer un pago de esa deuda con el Fondo Monetario Internacional? Y en muchos casos, primero, porque había las condiciones internacionales, eso también hay que tener en cuenta, uh-huh, se habían modificado respecto al precio de los commodities. Uh-huh. Es decir, a lo que pagaban los cereales como lo que se llama a la retención. Uh-huh. Eso por un lado. Sumado, obviamente, a que no se estaba pagando la deuda con el fondo, que iba quedando y que se estaban negociando los títulos públicos. O sea, que la Argentina en ese momento no estaba sacando dinero. Y recordamos, Pablo, que para el año 2006, la reserva del Banco Central, según leí, y cuyo presidente era Martín Redrado, Martínez, uh-huh, colocó en el 2002 por Duhalde. Y había sido hombre de Caballo y de Menem. Uh-huh. Fíjate vos. Bueno, estando Redrado, pero no por Redrado, sino por política que marcaba obviamente el gobierno de Néstor Kirchner, claro, ya tenía 28.000 millones de dólares de reservas. Claro. Entonces, recordemos que pagar implicaba bajar a 18, pero en una dinámica donde el Estado funciona como una aspiradora, comprando, tenía déficit, superávit de balanza de pago y superávit primario, es decir, los gastos del Estado tenía más ingresos que egresos. Uh-huh. Entre otras cosas por el pago de organismos internacionales y porque evidentemente había un contexto completamente distinto, ¿no? Porque también veníamos del quinto subsuelo. Uh-huh. Y las condiciones internacionales favorecieron y una serie de alianzas latinoamericanas también. O sea que había un contexto favorable en ese momento que permitió acumular y desarrollar. Uh-huh. Después, bueno, como decís vos, se dio esto de que había que negociar, evidentemente Estados Unidos también giró su política hacia América Latina, y después vino la crisis de Lehman Brothers en el 2008, Martínez, que no es un detalle menor que a la Argentina, no lo afectó directamente, pero hacía la economía internacional, y eso generó una alteración en las finanzas a nivel global, que obviamente llevaron a que, por ejemplo, los fondos buitres, compradores, recordemos, de los papeles de deuda argentina, presionaban cada vez más, y recordemos que en 2015, cuando terminó el gobierno, no estaba la deuda con el fondo, y estaba renegociado el 97,5% de la deuda con los buitres. Uh-huh. Se quedaba nada. Pero después, bueno, se decidió pagar taca-taca a los buitres sin consulta, uh-huh, toda la que pidieron, recordemos a Grieza, y bueno, evidentemente los organismos internacionales vieron esta posibilidad de desarmar ese nudo en Latinoamérica, Pablo. Y recordemos otro detalle que tiene que ver con la política cercana. Habíamos perdido una alianza vital en ese momento, Pablo, que era Lula y luego Dilma Rousseff. Y recordemos que Lula, ya en esa etapa, va a ser procesado y va a ser luego metido preso. O sea, que nuestro principal apoyo en cuanto a la realidad, ya muerto Chávez, acá en América Latina, el principal apoyo, era evidentemente el Brasil, esa alianza, que como te digo, Pablo, permitió salir en aquel momento y obviamente nos debilitó de manera que quedamos muy expuestos contra los organismos internacionales. Uh-huh. Tal vez una alternativa, Pablo, y cierro con esto, sea el tema del retome de lo que antes fueron los BRICS o el pago en moneda de países, ¿no? Porque sería salir de la órbita del dólar. Bueno, no creo que les guste demasiado, ¿no? Imagínate que nosotros paguemos con reales a Brasil y Brasil con peso a nosotros y no usamos el dólar. Suponele que le pagamos a los chinos en yuan y ellos nos pagan en peso. Salimos de la órbita del dólar. Uh-huh. Tenemos menos cantidad de dólares. ¿Les gustará a los americanos y a sus intereses que salgamos de ese lugar? ¿A la prensa de ellos les gustará también? Bueno, esto tiene todo que ver, obviamente, con tener también el fondo adentro, ¿no? A ver si se permite ese, uh-huh, tipo de situaciones. Independencia económica es una palabra que a muchos nos agrada y evidentemente a otros solo le importa la libertad individual. Yo creo que sin independencia económica, Pablo, o una parte importante de independencia económica, las mayorías carecen de libertad individual. Villar, le mandamos un abrazo, como siempre, le damos la bienvenida al 2023 y ya lo citamos para charlar nuevamente en cualquier momento en este mes de enero. Bueno, cómo no, Martínez, espero que no haya sido muy engorrosa la explicación, porque a veces usted sabe que los temas económicos, donde hay números de por medio, a veces son muy engorrosos para explicarlos en radio. Pero bueno, intentamos hacer lo posible y establecer unas comparaciones que puedan graficar o imaginar lo que pasa. Le mando un abrazo, Villar. Que la pasen bien y que tengan ustedes un buen día.